Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Muchas gracias a todas las personas que se conectan por 940 AM y también que se han descargado la aplicación. Estamos como Radio CCE HD. También queremos informar que no se olviden de contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Barbazul Radio o como Cooperativa Comunicacional Barbazul. Así que esperamos sus mensajes. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de la yumbada junto a Santiago. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Dani? Un gusto, un placer estar aquí. Y bueno, vamos de ahí. Muchas gracias a todas las personas que se contactan y muchas gracias a Santi por estar en este espacio. Bueno, como ya es de costumbre, vamos a comenzar escuchando una canción. Esta vez va acompañado de la mano de Guardarraya. Les estamos igual invitando a todos el concierto que va a dar el Álvaro Bermeo. Es un acústico que va a ser en Pacual, así que les vamos a mandar la promo primero y después la canción Chuchaqui de su nueva producción. Así que escuchemos Guardarraya para esta tarde fría. Abres los ojos y recuerdas. 1537 veces soñamos que alguien nos hable más suave, que tenga tantas historias que quisiera contar. Un man con carita de bolero que te abra los ojos. Es por eso que nos fascina presentar a Álvaro Bermeo, vocalista de Guardarraya, este sábado 27 de enero desde las 20 horas. Voy carita de bolero, los ojos hecho cristal, se me trizan cuando veo, esta sed me va a matar. Alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. Diosito mío, yo te juro, nunca más vuelvo a tomar. Te ruego, ten clemencia, Lucifer me va a llevar. Yo te juro que el domingo llevo a misa a mi mamá. Nunca dudé de tu existencia, solo un poquito no más. Es que a veces tú eres feo, no siempre entiendo tu bondad. Basta ver un noticiero y dicen tienes piedad. Tengo otra, mi alma tengo que entregar. Mi ofrezón encebollado y una agüita mineral. Pero eso yo no quiero, mi alma quiero conservar. Eso te ruego, clemencia, Lucifer me va a llevar. Llevo a misa mi mamá, nunca más vuelvo a tocar. Con carita de bolero. Con regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue Guarda Raya, su canción Chuchaki, que de nuevo disco Me Fue a Volver. Así que otra vez les invitamos a Pagual el 27 de enero. Va a estar un show acústico, va a estar súper chévere. Así que les volvemos a hacer la invitación. Y bueno, ya continuando con el programa, vamos a hablar con Santiago acerca de las yumbadas. Así que la primera pregunta creo que es de cajón. Como para todos enterarnos, ¿qué es la yumbada? ¿Qué se debe? Verás, la yumbada es una danza ancestral que se supone apareció entre el 800 y el 1500 después de Cristo, ¿no ve? Entonces se supone que los yumbos eran en un principio comerciantes entre el oriente, la sierra y la costa, siendo medio comerciantes de lo que se sabe es de materiales como sagrados, plumas, hechuros, y se intercambiaba con los chamanes de todos estos sectores, ¿no ve? Y después ya con la conquista los comienzan a perseguir, pues, por todas las creencias, pues. De alguna forma aquí a los el yumbo también en algunas partes es sinónimo de chamán. Entonces, a veces cuando se queda ahí la celebración de algún santo, los yumbos se quedan afuera limpiando del espanto y cosas así. Entonces, eso. Con respecto a esto, mientras buscamos información, dice que la yumbada está asentada en Cotucada. Solo está como en esta zona que decía que era como el primer encuentro de los quitus con el pueblo quitus, o se va como ampliando a otros sectores. No recuerdo en dónde un libro está escrito que viene desde en más sectores, no solo en Cotucoyao. Entonces van, de lo que sé, se va ampliando para en la que yo bailo, que es en la de San Isidro del Inca, ahí en Calderón. A nivel de Quito y de Pichincha hay como 17 yumbadas. Pero yo empecé a bailar aquí en Quito hace 3 años. Entonces mi conocimiento viene desde la yumbada de Cotopaxi, ponte. Y he tenido un seguimiento preguntando a gente y amigos. Me han dicho que hay yumbadas hasta Chimborazo. No sé qué tan cierto sea hasta Chimborazo, pero hasta Cotopaxi sí hay el registro, porque yo allá bailo de Mono Martín. ¿Qué diferencia hay entre la yumbada que se encuentra, digamos, en la zona urbana y las yumbadas que se encuentran como en los otros lugares que nos mencionabas, las otras 17 yumbadas? Mira, si bien es cierto, ha sido bien interesante, sobre todo como yo empecé en las yumbadas, yo en la yumbada de Cotopaxi, de José Huango, exactamente, su ritualidad y su forma de verse como grupo es diferente, verás. Entonces, ponte allá en Cotopaxi, no es como que tienen un grupo conformado, sino el prioste va y como elige como que sus más allegados, que sepan bailar la yumbada, para que les acompañen en determinada fiesta. Aquí es la Santísima Cruz en José Huango. Pero acá en Quito veo así las diferencias, ha sido bien particular como llegué. Entonces es un grupo ya conformado del yumbo, de los yumbos de San Isidro del Inca o los yumbos de Cotocoyao. Entonces el prioste no va pidiendo a cada danzante que dance con ellos o que acompañe, va directamente como que al cabecilla. El cabecilla se encarga de informar a todos, que a todo el grupo que se baila. En Cotopaxi, el prioste va de danzante en danzante, y el prioste en Cotopaxi se encarga de conseguir el traje. Hay un personaje que le dicen el ropero. Entonces él heredó la ropa de su papá. Entonces entonces el prioste va donde el ropero consigue, dice, bueno, conmigo van a bailar 20 yumbos. Consigue 20 trajes, los trajes de los monos, la carillina, y les reparte el día de la fiesta. En San Isidro, cada quien tiene su traje. Y es su traje, y él le adorna, por decirlo así, como él quiera. Es como que muy personal el traje acá en Cotopaxi. Igual las ritualidades cambian mucho. Aquí en Cotopaxi se hace lo que es la matanza. Ponte, en Cotopaxi no se... se realiza la matanza. ¿A qué nos referimos cuando hablas de la matanza? Verás, como poniéndonos en contexto. Verás, la matanza es un... Se la celebra es como la representación de una cacería. Entonces, el yumbo mayor o el yumbo guía o el cabecilla, como lo quieras decir, al final de la danza, escoge a un yumbo que va a representar el cazado o el chancho o el jabalí. El yumbo, ahí nosotros nos ponemos de espaldas y hacemos como una especie de árboles, si se lo puede decir, para que el que va a ser cazado pueda escapar del yumbo que le va a cazar. Entonces, llega un momento en que el yumbo le mata y... Una muerte simbólica. Es una muerte simbólica, full. y también hace... el mismo que le mató tiene que resucitarle. Ajá, o sea, es como un... Dentro también, de la ritualidad es eso del volver. Del volver. Como, sí, siempre lo he visto como el renacer a lo nuevo, ¿no ve? Entonces es bien divertido verle a los monos cómo juegan con lo que es la sexualidad. Entonces ponte al que está muerto, le ponen, en un principio era un pene, en vez de pene, o sea, ahí le ponían una mazorca. Ya. Me contaron que antes era así. Ahora ya lo ponen una... Cruzado por la modernidad. Le ponen una botella de plástico y cosas así. Pero una gente me supo entender que es como representación de la fertilidad y la vida, ¿no ve? Porque de alguna forma los monos le masturban al que está muerto y cuentan que ese el acto de masturbar es como que mantenerle en vida. Mantenerle vivo hasta que venga el otro yumbo a resucitar. Dentro de todo este contexto que nos estás conversando, y hemos como topado algunos personajes, el ropero, uh-huh, los monos, ¿qué otros personajes se encuentran dentro de la yumbada? Verás, en Cotopaxi he encontrado, o sea, el mono, que es también diferente en Cotopaxi porque hay grupos de monos y el grupo de yumbos, ponte. Ya. Y hay la carillina, que de alguna forma el cabecilla de la yumbada allá en Cotopaxi es como que se ponen de acuerdo con la carillina, que es un hombre vestido de mujer, para dirigir la danza. Entonces se reúnen a ponerse de acuerdo y es como que los dos dirigen la yumbada, el cabecilla y la carillina. Acá es diferente y también ponte en José Huanguay, ya en Cotopaxi hay los payasos, monos, leones, lobos, y es particularmente con las máscaras de madera. Ay, qué precioso. Con esas de madera, las de Tigua, sí. Entonces se tiene ese, hay gente que tiene caretas que ya han ido 3 generaciones y cosas así. Hay la carillina. También a veces en algunas fiestas se incorporan los huacos, esos que son vestidos de blanco y te pasan con los cuernitos, no sé, en la mama negra se les ve más. Pero en las fiestas grandes siempre aparecen estos personajes, ¿no? La carillina, he visto también que aparece la empanadera, que es un hombre vestido de mujer que hace empanadas y reparte empanadas gratis. Ay, y son muchos personajes allá en la Tacunga. Acá en San Isidro del Inca he visto que se van poco a poco incorporando los capariches, pero también he visto que hay grupos conformados de capariches. ¿Los capariches qué son? Los capariches son los que tienen el ponchito rojo. Ya. Ya. Entonces, de lo que sé, de lo que me han contado, estos, los capariches de... Antes eran los barrenderos de Quito. Entonces dicen que siempre llevaban su botellita, pues, para aguantar la noche. Entonces por eso viene la expresión, tomas como capariche. Ah, entonces eran los barrenderos. Momento cultural. Así que cuando les digan, tomas como picaparita, ya sabes a qué se refiere. Eso es porque, claro, siempre andaban con su botellita para aguantar la noche. Me contaban también por ahí que también simbólicamente, además de limpiar lo material o la basura, también iban limpiando energéticamente las plazas y las calles también. Es lindo, ¿no?, verle así de esa manera, de que ayudaban a limpiar energéticamente las calles, ponte. Dentro de todo lo que nos comentas, hay como mucha ritualidad dentro de la misma danza y también dentro de la conformación de los personajes. Ahora, estas las danzas se realizan como en fechas específicas o es dependiendo del prioste, dependiendo de la fiesta, o es como en fechas y lugares específicos. Sí, verdad, de lo que mayormente he visto, sí se celebran, lo llamo como las fiestas mayores en cada barrio. Y generalmente las fiestas mayores están en septiembre, tal vez ligado con el equinoccio, ¿no?, que es por esas fechas. Entonces, en el mes de septiembre hay muchas fiestas sagradas, que tal vez en un momento pasó, lo tomó la Iglesia Católica para hacerle como suyas. Uh-huh. Entonces, ponte, en septiembre yo bailo, tengo una agenda muy ocupada. Antes de septiembre, por favor, que me acompañe, bienvenido. Entonces, ponte, en septiembre en José Huango y en el Inca se celebra, si bien en San Isidro del Inca se celebra a la Virgen de la Merced, es en honor a ella la fiesta, en José Huango es a la Santísima Cruz, pero siempre están en esas son las fechas de como las fiestas grandes, que ahí sí creo que todos los yumbos se apartan esa fecha para su agenda para no faltar a esa fiesta, para así irla a danzar los 3 días que son. Pero claro, si puedes, tú como, si tú eres prioste, vas donde el cabecilla aquí en el Inca y le pides que bailes en determinada fiesta para algún santo. O sea, pues, o sea, está abierta como que la puerta para todo el año. Si no se cruza con algo, ponte. Igual allá en Cotopaxi es la misma dinámica, no solo que con esta otra cosa que tú tienes tu gente, pero sí, eso, si buscas en Cotopaxi a alguien que sea cabecilla, los cabecillas en Cotopaxi son los más antiguos, ¿no? Los que justo han bailado más años. Eso, ¿cómo llegan, como si hay alguna escala dentro del mismo grupo o es de acuerdo a la continuidad de que estén bailando, al tiempo en que estuvieron dentro de toda esta ceremonia, o...? Sí, depende, van, en algunos casos van entrando, ¿no? Entonces, te gusta, y de alguna forma ellos te ven si en realidad estás de hecho como para eso. Es bien particular también esa forma, pero mayormente lo ven, es muy heredad, muchos de los trajes son heredad. Aquí en el cabecilla de San Isidro del Inca yo bailo con Carlos Males, que es el cabecilla, con el grupo que yo bailo, entonces a él le heredó el papá, entonces tienen una forma bien bonita de heredar eso, ¿no? Entonces el papá le dejó la lanza como la continuación de la danza, la continuación la continuación del rezo, sin que esto quiera decir el rezo que nos enseñaron así, sino su petición para la vida y para que se mantenga la danza, ¿no? Entonces le pasó le dio la danza a él, implícitamente dicho, hijo, esto ahora te toca dirigir la voz antes de que fallezca el señor. Oye, Santi, ¿cómo ingresas tú a la danza? ¿Cómo es tu trayecto para poder ingresar? Dijiste que antes bailabas en Cotopaxi, después ahora te involucras acá en San Isidro. Pero ¿cómo es el primer contacto que tú tienes? El primer contacto con la yumbada, siempre me gusta recordarlo. Yo pasé, mis papás son de la Tacunga. Entonces, mi mamá es de San Ramón de Mulaló, mi papá es de Rumipamba de Espinosa, y se encuentran aquí en Quito, en la migración, en el sueño que nos hizo creer la modernidad de una vida mejor, ¿no? Uh-huh. Se vinieron a la ciudad. Y hubo un momento en que mis papás no tenían el dinero el dinero suficiente como para tenernos aquí a mi hermano y a mí. Entonces, en ese tiempo nos fuimos a vivir con mis abuelos en Cotopaxi. Me imagino que me llevaban de chamo, pero verás. Pero yo el primer recuerdo que tengo es... uno de los primeros recuerdos que tengo son hermosos. Es mi abuela me agarraba de la mano. Yo tenía unos 4 años. Y salíamos de misa y afuera en la plaza central estaban bailando los yumbos. Entonces, ese primer recuerdo que tengo, y me impactó, pues, los monos, las caretas, los voladores, los colores, pues los yumbos son bien coloridos, y me empieza tengo la curiosidad de bailar, pues, y de ahí con los primos, mis primos que ya viven, bueno, yo ya me vine acá a Quito, y mis primos se quedan allá, pues, y ellos comienzan a bailar. Entonces iba y bailaba con trajes prestados. Entonces mis primos tenían los trajes y bailaba. Yo iba sábado y domingo y bailaba mediodía, ponte. Mediodía el sábado, mediodía el domingo, porque como era el traje de mi prima, entonces él bailaba otro mediodía. Y así desde unos... los 15 años era, bueno, capaz un poco más. ¿Qué significado tiene que te den un traje a ti? ¿A mí? Sí. No, ha sido en el proceso de mi vida, ha sido bien particular. Tal vez afianzar más lo que eres, ¿no? Entonces, siempre me han tocado, por lo menos a mí, me han tocado siempre señales o el camino o el universo me ha llevado a lugares donde de alguna forma tengo que me gusta decirlo así, que un personaje a través de mí, o un espíritu a través de mí, diga lo que tenga que decir a las demás personas, ¿no? Entonces, cuando me llegó este traje, el de Mono Martín primero, fue realmente especial porque sí lo presientes, verás, pero de alguna forma lo niegas también, por el miedo, porque es una responsabilidad fuerte, pues una responsabilidad grande. Y si ya te llega el traje... cuando te dicen toma loco, no tienes que poner, y así vamos al económico, ni un centavo, y solo te llega, entonces es asumir, ¿no? Y asumir con toda la responsabilidad del mundo, y seguirte afinando para cumplir ese rol. Eso es tener un traje, no es un disfraz, es un traje. Ya, justo eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia encuentras tú entre el traje y el disfraz? El no sé, tú te puedes disfrazar, no sé, de policía, de abogado, de no sé, es como, no sé si decirlo así, pero el disfrazarte es muy banal, ¿no ve? Cuando tienes estos trajes y vienen desde una tradición muy atrás, y después, claro, ponte, yo recién me enteré lo que es, ¿no? Cuando ya pasan años y ya bailas años y de alguna forma entras de la academia y dices, ¿por qué me gustarán estas cosas? Y preguntas y resulta que tu abuela ha sabido bailar de perro, ponte. Con mi mismo traje, pero con una careta de madera de perro. Entonces, es más de una conciencia colectiva, de una tradición, de una identidad, es del traje, o sea, no puedes tomarlo, hay muchas historias que si lo tomas a la ligera, el espíritu te castiga. Entonces he escuchado casos que, no sé, es bacán escuchar los cuentos populares de cómo es que hizo este personaje a la ligera y por eso se rompió el pie. Claro. Es también como a veces igual a los santos, tú te comprometes a pasarle misa o ponte a darle la banda, y he escuchado cosas de... y justo no le pasó la banda por AX o no le hizo la misa por X razón. Y generalmente, no sé cómo sea, es tan... no sé, no creo que sea coincidencia, no sé, pero... justo después, pues, por lo menos en el campo se les mueren las vacas. Tiene como una conexión con la vida. Sí, tiene una conexión con la vida, porque sí es una conexión de tu vida, tu promesa. Imagino yo, desde mi punto de vista, es con tu, con lo sagrado. Y es bien, redundando, es bien sagrado lo sagrado, claro. Pues, o sea, no te puedes echar para atrás y ya es tu promesa también allá. Es como que entre ese miedo de no hacerle y esa felicidad también de hacerle una misa o una fiesta a determinado santo, también va, creo yo, que con los trajes no puedes tomar muy a la ligera el ponerte un traje. Y cuando viene de estas tradiciones. Interesante. Y ahora, como hablando, ya nos dijiste que tú estabas dentro de este personaje del mono. Martí. Así, explícanos como más detalladamente cómo te llega el traje del mono y por qué el mono. ¿Tiene que ver con tu personalidad? ¿Tiene que ver como con tu historia de vida? ¿O cómo se van asignando esos roles? Sí, verás, ha sido bien particular. He comenzado de una forma a ligarme con la medicina tradicional, de muchos diseños, ¿no? Si bien es cierto, creo yo, de que la medicina tradicional sirve como para despertar conciencias, creo que todas las medicinas en todas las culturas sirven para eso, para despertar tu conciencia, hay muchos diseños, muchas maneras de tomar medicina o plantas de poder, si quieres decirlo, y en este mundo me han llegado como que personajes, ¿no? Entonces, en ceremonias y siempre donde ha existido o debería existir solemnidad, yo no puedo tenerla, sin que esto signifique que no respeto lo que está pasando. Entonces siempre, no sé, pues siempre me sale un chiste o siempre me sale alguna locura, pero es sin querer, o sea, no es que lo planeo y digo, bueno, voy a hacer esto, sino que sale y te van dando estos roles o estos personajes y en todos estos diseños te lo da, no sé, pueden ser, te llega, o sea, hay personajes capaz te llegan por la bendición de un taita, o personajes que te llegan por la ingenuidad más linda que tuvo mi primo conmigo de darme el traje, ponte. Bueno, Santi, vamos a dejar para hablar acerca del traje, vamos a hablar en la siguiente parte, ahorita nos vamos a los anuncios de la radio Casa de Cultura y volvemos para hacer más ruido de fondo. De una Mariluna. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCEHD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Y aunque no me diga lo que estás sintiendo, esta noche vengo a Un saludo para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura. Somos Guardarraya. Regresamos con más Ruido de Fondo. Estuvimos en los anuncios de la radio Casa de Cultura y estamos hablando con Santiago Benítez acerca de la Oyumbada y acerca de los personajes que se van encontrando dentro de estas ritualidades y de esta danza. Santi, nos estabas yendo a contar antes de interrumpirte acerca de cómo te llega el traje. A ver, el de Cotopaxi, el de Cotopaxi, de alguna forma, siempre mi familia, alguien me dijo, tu tierra es tierra de diablos, y yo le decía, no es tierra de diablos, es tierra de monos, leones, lobos y payasos. Y de alguna forma siempre mi familia allá tiene esa gracia de por decirlo de alguna forma, remedar a los demás. Yeah. Y ha sido bacán que de alguna forma algunos primos tenemos como que la gracia de ir más allá. Y este traje me llega como de la nada, de por decirlo de alguna forma, de chiste a chiste. Como les contaba, yo solo bailaba determinados días o determinado tiempo. Y mi primo me dice algo así como que ya pues vente a bailar los 3 días. Ya pues es hora de que bailemos los 3 días juntos. Porque allá son los grupos de monos son conformados grupos de monos y los yumbos son aparte. Están dentro de la danza, pero no es que sean como del mismo grupo. Mm. Los monos se están como que en otra, como que haciendo su propia danza de alguna forma. Y llegó, tuve que ganarme mi traje chuspado por un toro, porque me dijo, de alguna forma son las pruebas, ¿no ve? Sí, él sin saberlo me puso las pruebas y justo había unos toros de pueblo, toreé los toros y me dijo, toma, este es tu regalo. El resto es bailar todos los años, toda la vida. Ya. Ah. Bueno, todos saben que Sebas también es parte del programa, pero está en clases, así que le mandamos un saludo. Y bueno, pero nos está escuchando, entonces él te tiene una pregunta, Santi. Primero un saludo. La pregunta: ¿cómo reivindicar la fiesta popular fuera del contexto occidental que le convierte en una especie de atracción turística y que la quiere vaciar de sentido? Verás, qué buena pregunta. Saludos, Sebas. De todos los chicos de literatura que nos están escuchando. Sí ha sido bien complicado, verás, porque siempre ya la Oyumbada está cruzada por lo católico, ¿no ve? Eso ha sido, y antes de eso hubo una persecución, ponte también. Se cambiaron full los símbolos y todo lo que de alguna forma ofendía a Dios. Y la, como que la única forma que se encontró para seguir con la danza es adoptar esos símbolos. Una especie de sincretismo. Sí, ¿no? Y se forma este sincretismo, ¿no ve? Entonces es lindazo ver en los yumbos, en sus capas, aquí en el Inca, siempre están como protegidos por su santo, una virgen, un Jesucristo, un niño Dios. Entonces, y de alguna forma ya no podemos tampoco quitarlo de alguna forma todos estos símbolos que están presentes ya en nosotros. De alguna forma, ya yendo a las notas en lo espiritual, si quieres, como yo lo veo, igual es como que todos los diseños, el católico, el de las partes andinas, todos, cuando ya te pones a pensar o analizarlo, todos van a lo mismo, ¿no ve? A tener esa luz, que a ese vivir tranquilo. Entonces, yo lo vería es como que conocer estas danzas, pero más allá. no solo de la fotito para el Facebook, ponte. Cuando yo llego a estas cosas, siempre me ha gustado adentrarme más para saber a ciencia cierta cómo lo ven esa gente. Y cuando llegas a ver y entrar con la gente, te das cuenta que es realmente hermosa la cosmovisión que tienen. Y te enamoras, pues, de estas danzas. Es lindazo en San Isidro del Inca. Por cierto, un saludo a Carlos Males, el cabecilla de San Isidro del Inca, que nos está escuchando. que bailar, el bailar cobijado por un cerro, ponte. Que el cerro toma tu cuerpo y danza, yo lo digo así, y danza agradeciendo al universo por todo lo dado. ¿Cachas el entenderlo desde esa forma y no como que unos salvajes están bailando en la calle haciéndome tráfico? Entonces, también hacerles, también participas pues a la gente y llamarles a que vayan, pues, pero no con esa consigna de solo por la novelería, ¿no ve? A veces se ve que hay mucha gente que va por la novelería y a veces si da iras, que solo le tomen así como muy superficial. Mientras hay algo, cosas hermosas como esa que te cuento, pues, de que tener el honor de tener que el Apu tome tu cuerpo, el Apu de la montaña, a través de tu cuerpo le danza al universo, es lindazo. ¿Entendemos? Así. Que hay como mucha ritualidad y hay mucho sentido cuando se danza. Ahora, ¿cómo entender esto dentro de todo este contexto del que quieres, como vos decías, se limita como a la foto de Facebook, uh-huh, o se limita a reportajes folclorizados desde la prensa? ¿Cómo ir rompiendo estas barreras? Ha sido para mí difícil ahí, entrando ya de nuevo a la academia, el también ponerlo de alguna forma en jerga académica, ¿no ve? De alguna forma, para que desde ahí también lo entienda, que no es algo folclórico, que no es algo que ha quedado en el pasado, que es algo que está la cultura o el yumbo a través del tiempo se ha ido cambiando, ¿no? Ha ido y ver cómo es el yumbo ahora también, porque a veces sí se lo tal vez se lo mitifica mucho con los, la imagen de yumbos que tienen de antes. Entonces a veces no sé, tal vez imagino muchas veces que nos ve bailando y por poco y cree que tal vez vivimos ahí arriba en la montaña con leña. No, pues aquí tenemos nuestros trabajos, aquí también trabajamos, también estudiamos, no sé, también vamos al cine, cosas así, claro. Cachas, que también se mitifica mucho eso, no sé, la imagen que tiene las personas acerca de lo que es ser esto. Sí, de alguna forma yo lo estoy intentando desde la academia también, por decirlo de alguna forma, también poner este como le digo yo, este poema, que esta poesía que es la vida del danzar yumbo, también de alguna forma ponerlo en jerga académica, que también puede abrir nuevos espacios para que nos entiendan más o entender más de esto, lo que es las yumbadas. Bueno, uh-huh, hoy estamos conversando con el Santi acerca de las yumbadas. Como para ya ir cerrando un poquito el programa, vamos a poner otra cancioncita de Guardarraya. Estamos de Guardarraya. Así que vamos a escuchar la canción Te Recorreré. Esto viene de una grabación en vivo de Epicentro. Así que lo escuchamos y regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo y para seguir conversando con Santiago. ¿Sabes que cuando yo me muera en un panecillo yo volveré? Me vas a mascar sin darte cuenta, me vas a tragar, te recorreré. Otra vez por dentro a ti, mujer. Con tus huesos yo me casaré. en tu sangre me emborracharé. Tú tranquila que te dejaré, déjame un ratito más, mujer, déjame un ratito más, mujer, ya me iré, ya me iré. Lo que acabamos de escuchar fue de Guardarraya, fue la canción Te Recorreré, que fue grabada en vivo en el Epicentro. Así que les invitamos a escuchar toda la discografía. Y bueno, también les invitamos el día 27 de enero al concierto de Álvaro Andrés Bermeo, que es el cantante de Guardarraya, que va a ser un acústico en Pagual, que está ubicado en la Juan León Mera y Amazonas. Así que a todas las personas les damos esta cuñita para que puedan ir. Está súper interesante, además nos gusta ir como ir vinculando toda esta actividad cultural, digamos. Así que bueno, todos están invitados otra vez el 27 de enero, así que no se olviden de comprar sus preventas e ir a este concierto, es importante como vaya, ir apoyando vaya, la escena musical. Así que bueno, estamos conversando con el Santi acerca de las yumbadas, así que también vamos a mandar un saludo porque sabemos que nos están escuchando. Así que Santi. A toda la gente de la Yumbada de San Isidro del Inca, ahí les manda saludos Carlos Enrique Males, el cabecilla de esta Yumbada, y agradecerle de alguna forma por aceptarme también bailar como yumbo ahí, pues también fue tan bien particular el cómo llegué a la Yumbada del Inca, por cuestiones de la vida. A ver, Santi, cuéntanos cómo llegaste. Empecé a fotografiarlos, pues, empecé ¿ya? a fotografiarlos, por ahí hubieron unas conexiones que me llevaron allá. Y bueno, les comentaba que bailaba en la yumbada, pues, de Cotopaxi. Y alguna vez me vieron con el traje de mono, pues, del de Cotopaxi. Porque el mono acá es diferente. ¿Qué diferencias tiene? Verás, en los monos de acá, de San Isidro del Inca, de los yumbes de acá, es un grupo conformado, ¿no ve? Con los monos, y ellos tienen... El grupo de yumbos es los yumbos, las yumbas, yumbos mates, los monos, pero son un grupo conformado, son un grupo que siempre están bailando ellos. Uh-huh. Y los monos dentro de la danza de alguna forma tienen la como es de cuidar a los yumbos y de dirigirlos también. O sea, cada quien como que cumple su papel. Allá en Cotopaxi, de alguna forma, los monos Martínez de allá solo nos dedicamos a molestar. De alguna forma, sí, a ser bien pícaros, por decirlo de alguna forma, y con toda la gente. Uh-huh. Y también puedes bailar, no sé, te puedes ir a bailar solo allá en Cotopaxi como mono. Entonces, son muy... independientes los monos de los yumbos. Uh-huh. Acá los yumbos, que me parecía una de las diferencias bien grandes de los de acá, que los monos cumplen su papel dentro de la yumbada, del grupo de yumbada. Si bien es cierto, también los monos de allá también son yumbos, pero acá sí tienen un papel determinado en la yumbada. Uh-huh. ¿Y cómo llega Santiago? Y me dicen que baile con ellos, con el traje. Pero bailé unas pocas yumbadas, bailé con el traje de Cotopaxi. Y de alguna forma, es loco esto de sentir, no me sentía tan... Si bien es divertido bailar con el traje, también como las dinámicas son otras, también el traje no me daba para cumplir como todas las dinámicas como los monos de aquí. Entonces, ya nos explicaste como lo que sean los monos dentro de la yumbada allá en Cotopaxi, pero acá, ¿cuál es en realidad el papel? ¿Tienen el mismo papel? De alguna forma sí, no, o sea, ya sí son totalmente independientes del grupo. Uh-huh. De la yumbada. Acá sí tienen su rol de estarle cuidando a los yumbos. Es bacán ver cómo los monos, el mono Martín de aquí, se va y se roba comida para repartirle a todos los yumbos, ponte. Ah, Ay, qué bonito. Ah, ah. Entonces, si pasa o si difiere alguien con la danza, te da con la cola. Entonces va como que también cuidando que nadie intervenga para que no se dañe la danza. Ya. Entonces los monos de acá. Entonces de ahí comienzo a ver que me fascinó cuando vi las yumbadas de acá de los martes. Entonces una fue lindazo como Carlitos me siempre me voy a acordar. Yo iba con mi traje de demonio y me dice toma un vaso de cerveza. A lo que llegué me dice toma un vaso de cerveza. Y le dice, espero que me aceptes lo que te voy a dar. Y yo le digo, qué raro que será. Y me toma el vasito de cerveza. Y me dice, toma, ojalá puedas bailar. Y me dio el traje de Jumbo Mate. Y fue, bailé la primera vez. Y de ahí es como que te ven, ¿no? Entre todos. Y te dicen, oye, sí, sí estás para mate. Sí, sí le has cogido el paso. Sí estás. Y desde hace, ¿cómo será? Creo que año y medio estoy bailando de Jumbo Mate con la yumbada de San Isidro del Inca. Y ahora sí, como yéndonos de la parte más comercial, ¿no? Pero, ¿cuándo comenzarían como las fiestas de nuevo? Porque me dijiste que en septiembre, pero es sí. Como solo septiembre o también encontramos antes. De las que yo conozco, las fiestas grandes son en septiembre, en suele ser entre el 22, el 20, por ahí, aquí en San Isidro del Inca, en Cotopaxi, suelen ser las dos primeras de septiembre, saben ser generalmente en Cotopaxi. Pero si hay gente que, eso, un prioste tiene un pase del niño, ponte. Uh-huh. Entonces le dice al cabecillo, oye, quiero que los yumbos vayan al pase del niño, entonces puede ser en enero, ponte también, que sale una yumbada a un pase del niño. Y en fiestas de algún santo, cuando fechas específicas no se tiene agendado, ponte en todo el año voy a bailar de tales fechas, porque igual el prioste a conforme se va haciendo la fiesta ve las posibilidades de llevar yumbos o no. O hacer esto no, entonces ahí va en el transcurso del camino va viendo si invita a los yumbos o no, entonces también a veces le avisan tal vez con 15 días de anticipación, un mes y así, entonces si es que hay ahí te aviso para que todos vayan. Dentro de lo que nos comentabas hay como esta, las fiestas grandes, ¿no? Las fiestas mayores. Pero, ¿hay como una preparación de la danza durante todo el año o solo es como una reunión, algo más espontáneo? No he visto. Es que se baila desde pequeño, pues. Entonces, los pasos y la ritualidad y cómo es, se va aprendiendo desde pequeño. Entonces que nos reunamos como un grupo de danza cada 15 o cada 8 o algún determinado momento a la semana reunirte para practicar cómo es la danza, no. Tal vez alguna vez para que te enseñen bien los pasos, pero no sé, capaz el más, yo pidiéndole de favor como que alguien antiguo que me guíe y me enseñe. Pero entre todos no, pues o sea, esta danza ya viene. Carlitos Males viene bailando desde los 8 años, ponte, de lo que medio recuerdo, si me equivoco el dato, perdón Carlitos, pero él desde muy pequeño ha bailado, ponte, desde los 8, entonces él tiene unas, es lindo ver los recuerdos, fotografías de él, 8 años con el traje de mono, entonces eso, tú ya sabes desde muy niño pues los pasos, entonces y los giros y a qué horas darte, porque ya lo haces como respirar, pues, o sea, ya no necesitas practicar. Y tal vez yo que acá llegué como hace 3 años a la del Inca, tal vez necesito, pero es como algo mucho más espontáneo. Sí, es full, espontáneo. Como un grupo que se reúne cada cierto tiempo como para repasar. No, entonces es súper interesante, así que a todas las personas que nos están escuchando, creo que nos quedamos sorprendidos, pero sí nos gustaría como saber más, porque lo que Santi nos contó es como una parte de toda la ritualidad que se maneja dentro de una cosmovisión mucho más grande, ¿no? Sí, full, mucho más grande, para escribir tesis de doctorado. Sí, ya saben así que Santi... sabemos que Santi acabe rápido la tesis. Y bueno, a todas las personas, nosotros somos Ruido de Fondo y el Sebas no pudo acompañarnos. No, ¿por qué? No. Porque está en clase, así que le damos un saludo. Y muchas gracias otra vez a Santi por venir. Muchas gracias, Dai. No sé, Santi, como ustedes, si tienen alguna página, alguna cosa, ¿cómo es como ese contacto que nosotros los que estamos como un poco alejados tenemos con esto? Contactarse con las yumbadas con toda esta cosmovisión, con las yumbadas, o solo vamos a las yumbadas cuando ya sabemos sí, que hay. Sí, vengan a las yumbadas, es muy lindo, ahí siempre las puertas están abiertas y siempre hay la disposición para contarles lo que quieran averiguar, lo que quieran enterarse. Es lindazo cómo te abren las puertas de acá, ahí en San Isidro, ahí... Podemos pactar, pues si quieren, ahí me escriben al Facebook. y sí, pues vayan a las yumbadas, pregunten, que las puertas están abiertas para lo que quieran saber, pues y tal vez, no sé, no he visto que en algún libro todavía no me ha llegado o me ha agradado lo suficientemente como para explicar a ciencia cierta lo que es esto de las yumbadas. Es vivirlo, más que leerlo, como es vivirlo, estar ahí, ir a todo, no sé, pues estar capaz los 3 días de fiesta ahí. ¿Por qué 3 días de fiesta, Santi, para ya ir terminando? ¿Por qué 3 días de fiesta? Verás, en San Isidro del Inca, como en la Tacunga, se empieza desde el viernes en la noche. Aquí en San Isidro del Inca se hace la recogida desde el primer yumbo tipo 6 de la noche el viernes y se termina la recogida a yumbo casa por casa. Se le baila a todos los yumbos, son 30 yumbos, entonces cada casa se les baila. ¿Ya? Y se les va a recoger, se les viste, el mono les viste. Y a las 5 de la madrugada tienes que estar en la iglesia ya bailando, danzando. Se pasa todo el día danzando y de ahí los juegos pirotécnicos y de ahí es el otro día también pues la fiesta y el domingo. Son 3 días. Cotopaxi igual, los yumbos van a ver su vestimenta viernes en la noche, tipo 12 de la noche. Se visten ahí, se les reparte el traje a cada uno y de ahí es el sábado y el domingo, pues son 2 días de fiesta que se hace. Así se hace pues las fiestas. Antes dicen mis papás que eran 8 días. Entonces, pero con esto de que del progreso no les sirve bailar, tener tantos días festivos, pues. Bueno, otra vez muchas gracias, Santi, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Les agradecemos igual a todas las personas que nos escuchan por 940M y también siempre antes me olvide recordarles de que el concierto del Álvaro Bermeo, el acústico, va a ser el 27 de enero en Pagual, que es en la Avenida Mariscal, en la León Mera. Entonces, bueno, igual se pueden meter a la página de Pagma, pueden buscarlos, ahí están como algunos concursos. Sí, muchas gracias al Dani también que nos hace partícipe de esto, como de esta iniciativa. Así que esperamos estar en primera fila y que todos ustedes estén en primera fila cantando con Guardarraya. Así que otra vez, Santi, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y vayan a las yumbadas. Y entonces, sin olvidarnos de ir a las yumbadas. Y bueno, esperamos tener al Santi en una próxima ocasión. Y le mandamos también un saludo a Carlitos, que nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos y también esperamos tenerlo aquí. Las puertas de la radio están abiertas. Y bueno, nos despedimos para hacer Ruido de Fondo el próximo martes. Y no se olviden de sintonizar toda la franja cultural para Basul Radio. Mañana tenemos literatura. El jueves estamos con una nueva compañera, la Nina, que está poniendo mucha dinámica al programa. Y los viernes no se olviden que el Marquito está poniendo igual mucha música, mucha buena vibra. Así que les mandamos un saludo a todos los chicos de la Cooperativa Comunicacional Barbazón. Y nos vemos el próximo martes para seguir haciendo Ruido de Fondo.